Quédate cuidi, ni si ladi, que bechuladi. Gregorio, Gregorio, ñeri gubade, paligo chichu zaguali jade. Gregorio, Gregorio, ñeri gubade, paligo chichu zaguali jade. Quédate cuidi, ni si ladi, que bechuladi. Gregorio, Gregorio, ñeri gubade, paligo chichu zaguali jade. Gregorio, Gregorio, ñeri gubade, paligo chichu zaguali jade.